www.oxiradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Mental. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. Es la hora 20. Oxi Radio. Buenas noches, amigos. Dale, más onda poner. Te dejé a vos porque pensé que son más jóvenes. ¡Arriba, América! Bueno, estamos en el programa número 3 Café Metal de la cuarta temporada. Muy bien. Y bueno, vamos a sacar bueno, ¿eh? Vamos directamente sacar bueno. Vamos a presentar a... Sí, porque se me ya acabó. Ya llegamos a la cuarta palabra. Temporada. Acá está uno de los partícipes de las tres primeras. Y ahora de la cuarta. De las dos primeras, mejor dicho, porque la tercera. Ah, no, la tercera tuvo medio ausente. La presencia fue medio esporádica. Sí, media chuni. Dos veces invitado como músico y dos veces pasó de casualidad, vi luz y subí. Claro, perfecto. Acá está. Llegó el Alma Mater. El vaquero. Escúcheme, si toco el timbre, me puede ir hoy, mando mensaje, me puede ir a abrir uno. Ah, pero tenemos portero. No importa, usted estoy hablando, le mandé algún mensaje hace un rato, le estoy ¿cómo tirando. ¿Cómo está? Se enoja conmigo, y parece... Sí, porque me están cerruchando el piso. Me están cerruchando el piso, hijos de puta. Sería importante también llegar temprano, ¿no? Llegué 8 menos 5. Son las 8. Abajo. Bueno, no importa. 8 menos 5. Sigamos. Estoy tocando acá hace 5 bueno, minutos. No, iglesia, nada. Usted me quiere cerruchar el piso, son todos unos putos acá. A llorar a la iglesia. Suena muy despacio el tiempo. Muy bajito. Sí, le vamos a poner una luz ahora. Claro. Preséntese, compañero. Presentación. Preséntese usted. El amigo Alejandro, amigo Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Café Metal. Y voy a hacer la presentación formal acá a la nueva compañera de ruta, Alejandra. Ale, ¿cómo estás? Bien, ustedes, buenas noches a todos. Bueno, así como para romper el hielo. Ale se va a hacer cargo de todo lo que es fechas. Cuando eso que siempre nos olvidamos, cuando vos nos mandás una gacetilla y no la leemos, bueno, ahora si no sale la fecha es porque ella no la quiso pasar. La culpa va a ser mía. Exacto. Así que bien, y el gran jefe está llorando en el rincón, ¿no? No, está enojado, va, bien, está como león enjaulado. Claro, fue para el lado de la ahora de la ahora de la pecera. Ni micrófono. Qué barro, listo. Entonces vamos con el primer tema. Venga, que compartimos el micrófono. Bien, hoy operador salteño, loco. Hoy sale el programa con olor telúrico. Vamos a arrancar con una banda que pidió allá el jefe que está cabrero ahora. Webtoot. Hinchaste tanto con esa banda, loco. Vení, presentalo, aunque sea, presentá el tema. Blackbeard's Call, el tema. Y se enojó el amigo Alma Mater. Loco. Está todo mal con ustedes. Se pudrió la milanga. Bueno, listo, hacelo de allá el programa. Voy a hacer desde acá y voy a empezar a... se me van cambiando todo. Vamos entonces con Wolftooth. Thank you. Y ahora lo presento yo, como debe ser. Me dejaron ahí afuera. Malvados. Hay uno. Mira, te toco el violín. No. Ponga el violín. El año pasado la vez me dejaron a mí solo. Jamás lo hemos dejado. Bienvenidos al programa de Café Metal 3.0. Vas a sacar. Es la cuarta temporada. ¿Ustedes ya le explicaron la otra vez? No lo escuché. No va a haber allá, quinta, ya está. Desde allá yo no escuché nada. ¿Cuarta temporada? Sí, yo ya lo anuncié. 3.0, muy lindo. Dijo, como decía nuestra amiga colombiana, que ya están sus pagos. No, dije buenas noches, América. No sé si está bien. Sí. Listo, está todo. Se ha presentado a todos, hacia cada uno con sus cosas. No sos imprescindible. Sí, soy imprescindible porque soy la cara bonita de este lugar. Pero Belón, me decían de chico. Lo descubrimos el lunes pasado. Belón vuelta. Lo lloramos un poco. Estábamos medio flojos, estuvieron... Estábamos tristes. No me gustó un par de cosas, le voy a decir. Vamos a hacer crítica. Crítica. ¿El mismo problema? Sí. Mirá. Sí. Escuche, ponga más fuerte eso. ¿Cómo es eso... de su amiguito, ¿cómo es? ¿Complazca a su amiguito? Mientras no pida una calentura, mi amigo. Y cosas herméticas y cosas que ya conocemos todos. Uno puede complacer a los amiguitos que escucha. No está mal, se enoja. Él se enoja. Sí, porque es así un ermitaño. Bueno, lo que pasó, vamos a pronunciar en inglés, es Wolf Tooth. ¿Le gustó? Otra vez. Wolf Tooth. Claro, diente de lobo. Sí, más o menos. ¿Cómo sabe inglés este muchacho? Mire cómo voy a pronunciar los nombres. Usted domina el inglés y si es pequeñito y se deja. Sí, Pablo. No sé si anda ese. Sí, a ver acá. Hello. Tiene el micrófono de Silvio Soldán. Usted es Silvio Santos de Brasil. Vos, Silvio Santos, tú Brasil. ¿Anda o no anda? Ah, está confirmado que anda tu micrófono. Está confirmado. Sí, claramente. Yo no me escuchaba, por eso. No, ni mire, importa. Cale nuestra nueva. ¿Cómo sería? ¿Cómo le ha presentado que yo estaba fuera en la puerta? Compañera. Colaboradora. Compañera, correligionaria, no. No. Camarada tampoco. ¿Camarada? Tampoco, compañera, listo. Cale este inglés. Chris Sullivan, guitarra y vocal. Jeff Cole, guitarras. Terry McDaniel, bajo. Y Johnny Harrow en drums. ¿Le gustó como tremendo pronunció? Lo suyo, Son de Indiana. Bankensenlang. ¿Le gustó? Sí, una banda que... tiene años. Encima. Que tiene años, o sea, tiene años, los, son grandes. Los músicos tienen años. Exactamente. Se parecen a alguno que tengo acá a mi izquierda. Que vienen con toda la influencia... Igual el único jovencito soy yo acá. Sí, bueno, tampoco te haga el bebé de pecho. Va. Y bueno, ellos vienen de la escuela de los 80, pero... Al otro operador no le gusta que hagan eso, ya nos los dijo. Sí, pero si putea no te dice nada, me parece una cosa que no tiene... que no corre sin por. Razón. Espero que no esté escuchando. Ahora listo. A lo mejor te dicho, último programa de Café Metal. Saludos a la cámara. Chao, Sete, nos vemos. Bueno, ¿cuántos años? Montones de años tienen estos muchachos como yo. Sí, otra banda que tiene montones de años, ya que está, vamos a... Esa es la que banda, yo como le di el pie. Bandas viejas, Omen, ¿te acordás? Sí, cómo no. Vinieron a tocar acá hace ya como 7 años o 6 años atrás. Por lo menos el guitarrista, que es el que mantiene viva la banda, o mantiene el espíritu de la banda ahí... Y ahora sacaron un single 2018, como se acostumbra ahora, que es para descarga digital. Y presenta un nuevo vocalista, Nikos Migus Antonongianakis. De acá, de Herli. Santiagueño. De Herli. Es el vocalista de la banda. Él vive, obviamente, es griego. Y es de la ciudad de Heraclión. Es una palabra. Emulando Pustis, acá a tu amigo. Griego. Emulando a tu amigo. Heraclión, sí, Heraclión. Era donde los caminaban por ahí. No, Gadea. Ayúdenos con los griegos. No sé si hubo una explosión volcánica por ahí. Sí, claro. Y sí, el famoso volcán de Heraclión. La zona roja de Grecia. ¿Será? No fui, pero después de denme la dirección. Bueno, hay un nuevo single de Omen sonando, lo puedes encontrar en la web. El tema se llama Alive y vamos a escuchar cómo suena Omen 2018, porque esta banda ya tiene más de 30 años de historia y de carrera. Vamos con Omen, señor operador. Cuando guste, las empanadas y el vino, por favor. Thank you. Mire, ya el primer saludo. Dale. De Elvio Pizzula, como le dice Manuel Grado, le dice Piazzola. Elvio Piazzola. De Alma Mater. Alma Mater. Pizzula. Pizzula. Man, como. Alma bueno, Mater, me suena. Alma Mater, no, no. El bajista dice que toca con un dedo solo. Y ya que lo mencionaste. Y una cuerda, un dedo y una cuerda. Y ya que lo mencionaste, sí. Justificá por qué no viniste el pasado programa. Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Se fue me fui a jugar de rockero. Al hostel. Me fui de jugar de rockero. Bueno, me fui al norte. ¿Cómo le fue? Tucumán, Jujuy, Salta. Salta, le tengo que decir, no quiero quedar bien con el muchacho Pozza. Pero muy bonita es. El único problema. Lo salté. Pero por algo se llama Salta la Linda, ¿verdad? Ah, es muy. Qué obviedad, ¿no? Bueno, pero eso se lo puso el que nació ahí, dijo, yo le pongo la linda, y otro le habrá. Le puso, no o sé. O sea, la fuiste tía a confirmar. Fui a confirmar y lo confirmé. El único problema que no me gustó, y se me salió el. Ahí en medio, el zurdo. Vino un muchacho, muy morocho, el Y quiso, este era Lustrabote, quiso limpiarle a uno que tenía como Urtubey. Eso. Pullover amarillo, ese el estanciero, ¿viste? Y lo sacó fuera, fuera de acá, muchacho. Y le dije, pará, ¿qué está? En 1820, le dije. ¿Estuve bien o no? No, 1840, te dije. Bueno, el chavo dice, no, 1850. Vos, que te metí de golfista. Pasado en Salta y tengo una crítica para hacerle a los salteños. A ver. Ah, bueno. Ah, ahí está, vamos, Luis, levante. No, después las 9, por favor. No. Voy a sacar una foto porque la gente no ve. Las empanadas son muy chiquitas, viejo. Así. Hay que comer. Tendría que ser tipo española. Ah, pero vos fuiste un lugar. Tipo empanada española. Que no era. Ah, sí. En todo lado que fui era chica. O sea, en Salta tiene la empanada chica. Es buena. Era buena. Chicas. El relleno. No sé bueno, porque es concentrado. Pero era chiquito. Es concentrado. Mi amigo. Lo bueno viene en frasco chico. Claro. Ahí está. Perdón. Y entonces tenía. Vos querías comer una empanada y cuando veía la empanada decía, y no, tráeme dos. Dos docenas. Ah, deme dos. Yo tuve la fortuna que. Sin ese. Que mi. Deme dos. Tuve la fortuna que mi amigo Darío me llevó a comer empanadas y a tomar vino. Y no tuvimos ese inconveniente porque por el vino free, ya se olvidó empanada canilla libre de empanada fría toda sí, a nosotros nos como los chinos pero de empanada 16 claro. Docena de empanada creo que nos comimos qué va bueno mela ya en de las empanadas de, pero él debe decir mela ya en Salta cuando terminamos hizo empanada y nos dio una caja así llena de empanada que repartimos a todos un box bueno, un box contó un poquito de empanators. ¿Cómo se dice en inglés? Hace una referencia de cada día un poquito de cada día Tucumán ¿dónde tocaste? ¿Con quién tocaste? Una especie de lo de Muni. Ambos lugares, tanto Jujuy como Gozo. La gente que no conoce lo de Muni, que no tiene. Que es como una casa. Que vive acá en Almagro, ¿viste? Que no tiene una casa. ¿Cómo sería? ¿Una casa tomada o de alguien que tiraron así? Se llama Squad. Squad, vamos a ponerle Squad que queda más lindo. Claro, y te daban la cerveza por un pedazo entre la pared, así. No, es bueno. Búnker. Claro. Para mí era un señor que estaba viviendo hace años ahí adentro. Ya desde 1940 creo que vivía. No ve la luz del sol. No, no. Los ojos blancos. Encima no sé si hablaba medio en francés, medio raro. Hablaba vos ya, porque no hablaba con gente, hablaba mal. No anduvieron probando el fruto de las piñas de la. No, jamás. Ah. En lo de Muni, a partir de las 3 de la mañana tenía que ponerte el chaleco antibala. Sí, bueno, acá no. Acá estaba bastante bien, muy lindo. Se quejaron, muy mal estuvieron algunos heavies. Que dijeron, el soporte es de cajas de. De cerveza y de. ¿Y ustedes dónde tocaron? Heavy ¿no? Tradicional. ¿No? ¡Da nombres! No. Yo una vez me tocó tocar en Quilmes. No, da nombre porque compañero cultural al aire libre y el escenario era de tierra. Claro. Era un terraplén con una madera para que no se caiga la tierra. Sí, no está, y está bien, es bien true. Claro, y hay otro escenario que tocaste luz, que claro. Era de mesa de billar, me parece. Y el otro había mesa de billar. Y que, entre paréntesis, después de tocar, había uno de los integrantes, que no voy a decir quién es, de Rice McGill, que decía... Acá hay que dar nombres. Antes de guardarlo, limpien los cables. Pásenle un trapito. ¡Ah, no! ¡Anda! ¡Ese no es true! ¡Pero eso es ideal! ¡Uno! Ese muchacho no tiene error. Mirá, tiene punk ese. Una muchacho. Banda de Tucumán que suena muy muy bien, Sick Blood. Sick Blood, ahora le voy a contar, pero no viajé con un Sick Blood y con el resto de Spectral Light, o sea, de Tucumán a Jujuy viajé con los chicos, así que desde acá le tengo que agradecer que igual me dormí casi todo el viaje, así que no les rompí mucho sí, las pelotas. Vamos con Sick Blood entonces, el tema. Y vamos con ellos. Él es el jalando que se lleva la almohada, ¿viste? Vamos con Sick Blood. Sick Blood de Tucumán. Me quedé Tucumán. Por escuchar bueno, lo que ibas a decir. ¿Qué pasó? Ahora hay que esperar. No, que uno es un señor mayor, ya no mira. O sea, yo calculo la edad de mi hija. Y le sumás 5 años. Claro, bueno, más si o menos, si no vamos, podés mirar, queda para el culo. Si vamos a mentir, seguí hablando de la gira. Dale. Ah, ¿puedo mentir con la gira? No, toqué, sí, la verdad estuve. Me pagaron todo, no tuve que pagar ningún viaje de Jujuy a Salta. Un saludo para él, bien, Jujuy. No, creo que me echa el domingo. Contame algo. Hoy me echa. Muy bonito, me gustó. Ya habíamos estado la otra vez, estuvimos con los chicos de Panteón, la radio. Ya que ya me olvidé el nombre, pero es del Cerro. Así que la gente es buenísima. Con Maxi, tomamos cerveza. La única queja para Maxi. La voz del Cerro, ¿no era? La voz del Cerro. Ay. Pero el programa, no me acuerdo qué, ahora la va a decir. El que grita la sangre del abismo. ¿Eh? Ceniza del abismo. Iba a decir sangre del abismo. El que grita de arriba del Cerro. Claro. Hijo de puta. Bueno, lo único que vamos a quejarnos de Maxi. ¿Dónde compra los chorizos? Porque era. Podíamos tirarle al árbitro ayer. Le tirábamos al árbitro ayer y le pegaba y moría. ¿Qué dice el refrán? A caballo regalado. Me los comí igual. Porque yo, viste. Le pones un poco más de mayonesa. No había. Mayonesa al chorizo. Usted es un hereje. ¿Cómo mayonesa al chorizo? Había pan. Le ponía más pan para que no tener el gusto quemado. Bien, bueno. Panteón es una banda de Jujuy ¿Cómo nos vamos a la mierda? 19 años ya tiene de trayectoria esa banda. Es una bandaza, porque la bien. Banda histórica, sí, de la segunda camada de las bandas históricas de Jujuy, porque si podemos ahí mencionar a Infierno como la primera camada, Jujuy viene. Tiene un montón de bandas de todos los estilos. Y Panteón abarca un death metal con algo de black con cosas de Doom, no sé, sinfónico, un mix ahí. Y es una banda que hasta... Señor con un teclado. Con teclado, sí. Ahora vamos a escuchar una toma en vivo de un tema de ellos, de una fecha del año pasado. Así que vamos así derecho a escuchar a Panteón directamente. Uy, 8:30, apuró. Vamos con Panteón, entonces. Thank you. Y acá estamos de vuelta. Qué lindo, Panteón, muy lindo en vivo. Panteón en vivo, el tema era Dame Fuerza, Dame Vida, de su segundo disco. Pero lo que escuchamos es una toma en vivo, creo que es del año pasado. Uh-huh. La verdad que a veces preferí escuchar así las bandas como suenan realmente, ¿no? Porque el disco es fácil de producirlo y que suene perfectito, hermoso, sin fallas. Ahora está como eso, viste, que hasta los DVD tiran un gallete, el cantante, un pifi de guitarra para que no digan... ¿Qué más, amigo Alma Mater, para cerrar esta gira? Y bueno, los chicos que me llevaron, obviamente, hasta Jujuy. Así que Spectral Light me llevaron en un autito muy bonito. Ah, bueno. Y muy rápido iba el muchacho, así que quedé, y en un momento hacía... Y así que sufre mucho el pobre. Y había mucha gente, ya hay mucha gente. Mucha usted gente. Sabe cuando yo tuve que dormir, escúcheme en Tucumán. Oh. Espere, llegamos, es un hostel y había más o menos unos 20, 25 pibes que se iban a entre 14 y 18 años se iban a probar a San Martín y Atlético de Tucumán. Se imagina mi felicidad. Ibas a la pileta y estaban todos, y el fútbol y todo el día jugando al fútbol, tenis, al ping-pong. El Bocha no podía dormir, por ejemplo. Decía, la puta que lo parió, no se duermen estos pendejos. Igual le decíamos lo mejor a los chicos, ojalá que lleguen a primera. El Bocha disfruta en el sur. Es un hombre más del frío. Sí, creo que le gusta más eso. Sí. Igual nadie en el sur nadie se metió la pileta. Y no. Yo solo. Yo parecía... No, jubilado de Mar del Plata. Hacía 20 grados. Hacía, no sé, había un viento bárbaro ahí cerca de Cobunco, como se llama, y yo estaba en la pileta igual. Porque dije, ¿cuándo me va a pasar esto? Bueno, entonces bueno, vamos a la norte. Tipo, no te deja, no te deja. Pará un poco, que cuando estuviste con Bata, una vez que tengo que hablar. Charla con tu amigo, anda a tomar mate con mi cochito en la casa de él. Esto es terrible. Esto es terrible. Cuente sus giras también. Así lo ponemos más nervioso. Spectral Light. Spectral Light de Tucumán. Dale. Yeah. Bueno, ahora vamos a escuchar una bonita canción. Espere, espere, es el nuevo segmento. ¿Es un segmento? Es un segmento nuevo que es temas de menos de dos minutos. Temas de mierda de menos de dos minutos. Sí, temas de mierda de menos de dos ¿por minutos. ¿Por qué? No, no, temas de menos de dos minutos. ¿Trajiste algún tema de Fifth Angel? No, no, hoy no, es cuando viene Manolo. No. Fifth Angel, Vinnie Morton y McAlpine, toda esa gente. Steve Morse en su otro. Bueno, vamos a presentar. Andy Purple. Sí, dele. Banda francesa. De, ¿qué sería? ¿Un ska grindcore? Fusión, se llama eso. Fusión. Claro. ¿Sí? Y sí, cuando no lo puedes definir el estilo, porque tiene cosas del grindcore, cosas del ska, es fusión. A ver cómo suena. A ver, dale directamente. Bueno, ponga uno. Dale Gans. Vamos ahora, después de este bloque veloz y contundente, ¿querés rectificar algo? Que dice género, green, jazz, ska, swing, you name it. O sea, llamalo vos. Son alemanes. Nombre vos, Gil, alemanes. Alemanes radicados en Francia. No sé, pero son alemanes, acá estamos viviendo bien. Y Ralf Kaufmann es el contacto de prensa, le mandamos saludos. Si algún día está escuchando. Y el que toca el bajo es Klisman. Que es Yuro, el Beckenbauer, claro, pero aparte es el baterista. Líder vocalista fundador de la banda. Exacto. Sí, sí. El bajista. Vamos con fechas entonces. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos el viernes 23 el Heaven and Hell Fest en Tierra Negra Fecha Sander, que en donde tocan Poseído, Grimcore, Abducción, Confronter, Abrismo, Trash Metal y Cranox en Sorua Rock. Esa es una de las fechas. Después tenemos una producción de Perfectos Extraños en Montana Bar, Toca Alma Salvaje, Crossover, Tripper y Piratería en Montana Bar, República de Portugal, 3214. Y ahora sí, redoble de tambores. Esta la presentamos así. Sí, sí, vamos a darle, bueno, porque si no llora después. ¿Cuál? Viste, ¿cuál? ¿Cuál? Mira, conocí una banda. ¿Conocen Alma Mater? No, la verdad que no. Bueno, la vamos a terminar haciendo famosa igual. Echando la bola. ¿Con una T o dos Mater? Mata. Ah, eso, con una con dos. Con espinas y con Misteria en Detroit Club, en Rivadavia 17.558 en Morón. Muy lindo lugar. Lindo lugar. Me han dicho todo que es muy bonito. 23. Bueno, vamos entonces. Tengo que ir el 23 con la cortina para presentar la próxima entonces. Lo que está sonando de cortina es la banda Indisposed, nuestras amigas, la banda de peli, como le decimos nosotros, que van a estar tocando este sábado 24 bajo el nombre de Under Attack 6, junto con Tempestor, Violent Execution, Maniacs, Verbofobia, Violent Execution, Polydectus. Un saludo a Sergio de Verbofobia, ¿se acuerda? Sí, gran muchacho. Sí, señor, un gran tipo. Así es. Bueno, esto es este sábado 24 en el Pana Rock, a partir de las 20 horas aproximadamente, así que vayan temprano. Un hermoso vean todas quilombo. Las bandas, compren las producciones, compren las remeras. Y para amenizar esta pequeña promo, vamos a escuchar primero a Polydectus. Banda que forma parte de la grilla de este festival, con el tema No Ninjas en el Circle Pit, y después el saludo de la batería. Otra vez, ¿cómo es? Momento. ¿No Ninja qué? No Ninjas, no ninjas en el Circle Pit. O sea, en el pogo no se da la patada, amigo. Muy bien. No te vengas a hacer el ninja. Claro, no pegues el golpe de furca. Este medio se hace el medio en los fuegos. Este medio ninja, sí. Este medio ninja. Dos temazos. ¡Ah, qué bonito! Me hiciste Movia, acordar. ¿Te acuerdas? Claro, dos temazos de bandas ascendentes del underground, del crossover, del thrash metal underground de la ciudad de Buenos Aires. Polydectus, primero una banda de la zona sur, sonando con su tema No Ninjas en el Circle Pit. Después con el saludo de la batera de Verbofobia, vos y yo. Vamos. Señor operador. Un saludo a Pete Pasarelli. In the face! buenas noches, gente de Café Metal Radio. Soy Manel, de la materia de Verbofobia. Y los invitamos a todos al Under Attack 6 en Pana Rock, en Floresta, el 24 de febrero, donde vamos a tocar junto a Tempestor, Violent Execution, Indisposed, Maniacs y Polyectus. Muchas gracias a la radio por la difusión y les dejamos este temita nuestro que se llama Vos y Yo. Revisited. Nueva presentación de Arturus en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez va a ser en el Roxy Live, ¿no es cierto? Live, así es, en Niceto Vega 5542. Palermo Soho Hollywood. Palermo Hollywood. Rockero gay. No, ahí es Hollywood. Es Hollywood. Hollywood. Eso es Hollywood. Hollywood. Hollywood. Estás, como decían por los puchos. No, la delimitación es. ¿Cuánto está cerca de la plaza? De la plaza. Serrano. Serrano es Hollywood. Pero ese es Palermo gólico. Y pues ese es el otro que come. Ese es el que comen, sí, que le dan como es una empanada de frasco. En un frasco. No me den un frasco, denme en un plato. Si no yo te lo dan en un vaso de cerámica. Yo antes le se ríe. Se tomaba la birra en los frascos de mermelada. Mi vieja me decía que era un cabeza. Y ahora está de moda. Tu mamá igual tenía razón. Sos un futurista entonces. Vanguardista. Sigo siendo un cabeza. Pero... Y como dijimos, avant-garde. ¿Arturus es avant-garde? ¿Avant-garde? Sí, tuvo su momento avant-garde cuando fue la transición del Black Doom que hacían. Atmosférico. Atmosférico. Fue avant-garde progresivo hasta ahora post-rock, no sé cómo se denomina. ¿Rock? No, pero hay una. ¿Quiere opinar? Hay una vertiente. Atmosférico como la rusa. Como el camión atmosférico. No, como la rusa de Canal 7, que decía el tiempo, así. Como Nadia. Claro, Nadia. No la echaron a Nadia. Bueno, no importa. Por culpa de quién, de Lombardi. ¿Por qué? Porque es una porque dijo que tenía un acento muy comunista. Le dijo, ella era una señora mayor, le dijo. No, le dijo ¿le que dijo tenía. Vieja? Le dijo vieja con unas buenas. Usted hace mucho tiempo que está acá, le dijo. ¿A usted le parece? Claro, te perdonaste en el tiempo. No le dijo vieja, una patada de pero le dijo más o menos. Sutilmente, ¿no? Qué desastre, por bueno, favor. Avant-garde era Arturo. Bueno, claro. No sé, cuanto más escucho estas bandas, más me gusta B8. Es así. Y volvemos a B8. Ya. Sí, ¡Angelito, hijo! La banda muta, o sea, pero muta porque yo creo porque se aburren de hacer esta banda. O porque tienen que mandar los pibes al colegio. Sus inicios, y no sale en Noruega un guardapolvo. No se va de guardapolvo en Noruega. ¿Qué pasó? Colegio. Ya llegaron los invitados. Los invitados tienen que ir a abrir porque está con llave. Yo les cuento a toda la gente, entonces tenemos que estirar como unos. Poné de fondo Avant-Garde de coso y nosotros claro, seguimos. El operador tiene que hacer, aparte de operador, no, tiene que abrir la puerta. O sea, a mí el guardapolvo me lo da llenta, amigo. O sea, Noruega. ¿Le da el coso el o no? Sindicato. El sindicato de músicos de Arturus, por ejemplo. El Yenta de no los sé, músicos. No sé en Noruega, pero por lo menos en Suecia, yo sé que, por ejemplo, no, si vos sos músico, el Estado te subvenciona y tenés las salas de ensayos que podríamos denominar municipales, que son de calidad, son de muy bajo costo, las alquilan anualmente. Eso mismo me contaron los Terion. Sorry, viste que. Me habló Christopher el otro día. Me lo contó Christopher en los 90 cuando vino la primera vez. Y ya lo hacían en los 90. Un estado de bienestar. Claro, o sea, porque todo funciona como corresponde. O sea, ellos son músicos, están creando arte. No, allá no te cuestionan si estás haciendo cumbia, rock o metal o. No te dicen, ¿tocás la guitarrita? No. No. No, no, no. No existen. Y no le dicen, para tocar acá tenés que rendir entrada. No, colaborar. Colaborar. Una colaboración, claro. 80 entradas. Sí, claro. De 152 entradas trae. ¿Querés pero tocar con Morbid Angel? 150 acá. Bueno, claro. No importa, vos traes dos de más. La duda es que te falle alguno. Bueno, ayer tuvimos una charla muy linda con de este tema. Sí. Una charla, creo que lo admito, que haya sido una charla, pero muy linda. Una charla muy interesante de este tema con el que saca foto, ¿cómo es? Blacky. Cerani. Y que con dijo, Don Cerani. Las bandas soportes están al pedo porque la gente quiere ver la banda principal. Y es verdad. En cierta forma tiene razón. Es que de cierta forma no. Porque es el mal hábito de que tiene no la gente si de acá de ir a ver los conciertos. Es ese mal hábito. Pero ¿por qué no puedo idea. Ver la banda soporte? No, si poder quiere. Verla podés. El tema es. Pero si estoy pagando, ponele 8 te quedás tomando ahora, birra afuera. ¿Sabés qué quiero? Si tengo que pagar 1000 pesos, 1000 y pico, veo toda la banda. Pero por lo general, la banda soporte. Chachalero. Pero por lo general, la banda soporte es una banda que no tiene nada que ver con el estilo de la banda principal. Quizás no la conoces. ¿Usted quiere decir que Alma Mater no tiene nada que ver con Arturus? Pero no. Pero la banda soporte no es principalmente. No tiene que tener la misma música o el mismo tipo de música que la banda principal. Esa y no es la idea de una forma, banda soporte. En cierta forma, sí. Pero vas a ver Doom, vas a ver Trash, vas a ver. ¿Y sí? Entonces la banda soporte tiene que tener. O puede ser más cualquiera. O menos parecida, no, para mí puede, eso, puede eso, ser ¿eh? Cualquiera. Punk y después viene Heavy, después. Para mí podría Viking ser cualquiera. Metal con los pies. Claro que puede así, ser cualquiera. Los cueros, pero cuerpos. Claro que puede ser cualquiera. Pero el que va a ver ahora, por ejemplo, que estamos hablando de Arturus, yo creo que el público de Arturus es medio. Delicadito, ¿no? ¿Qué quiere decir que se pintan las uñas? Nos van a acusar de. Nosotros no somos gay nomás, friendly. ¿Eh? Somos gay friendly. El primero viene Wisdom, que son de Paraguay, que ya los pasamos acá, que son black. Después vienen unos giles. Qué bueno. Te hace cargo el amigo. Sí. El bajista toca con una cuerda, ¿a usted le parece? En la escuela de Vitico. Mirá, vamos. No viene más Vitico acá. Claro, perdón. Sí, ahora volvemos al programa. Del año pasado nos quedó colgada una banda que nos escribió de Brasil, Wargore. Sí. Hablando de bandas y de estilo, vamos a despabilarnos un poco. Pero esperen un poco, dígame otra vez. Entonces, ¿a dónde voy a ver a Alma Mater y Arturus? Y no sé, creo que al Roxy Live. Creo que al Roxy Live. Al menos eso es lo que dice acá en el flyer. Bueno. El 25 de febrero, Arturus en Buenos Aires con Wilson. ¿Un domingo? Y Alma Mater. Y sí. ¿Un domingo? Como para cerrar el fin de semana, a full. Dale. Como ayer. Vamos a escuchar entonces Wargore de Brasil. Wargore. Ellos el año pasado nos escribieron para que pasemos su música. Estaban por sacar un EP. En su momento pasó a la lista de espera y recién ahora vamos a poder difundir el material de esta banda. Ellos son de Cascabel, Paraná, del país de Brasil. Tienen un EP 2007, se llama Bedwen, Evil and Death. Gustavo, Fetiño, Chuck, Fetil, Janil, Toño. Vamos entonces con muchas bandas de Latinoamérica nos mandan mensajes. Vamos. Satanas et legatum mittas in abyssum ut non seducat amplius gentes. Yeah. ahora? ¿Y ahora? ¿De qué te disfrazas? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, está la banda invitada, es la primera de este ciclo. ¿Qué le parece a usted? Primer invitado, repetito, como era el cuarto... Otra vez, en la... Programa número 3, el cuarto... Café Meta 3.0, está la banda que... ¡Empiecen! ¡Saluden, saluden! Es una banda, perdón, con sí. asistencia perfecta, porque en todas las temporadas de Café Meta... No, el año pasado lo cagamos. El año pasado. Un desliz. Muy mal, ¿eh? Pero, mal. ¿Quién? Ahora, después, primero preséntense y después vamos a agradecerle un par de cositas. Más allá de los CDs. Guillermo, guitarra y voz de Granada. Manolo, guitarrista de Granada. Marco, batería. Y hay muchos aplausos. Ustedes... Si hay alguno del otro lado escuchando que siempre presta atención, esa calaverita que ve en Café Metal es idea del señor Guille Sten. Así que siempre agradecido, siempre ayudó. No sabemos por qué todavía ayuda este programa, pero bueno. Cuando hay metal de por medio... Y son esas cosas que no tienen respuesta, cuando, como cuando vos vas a tocar al norte... Y estás arriba de un escenario. Acá está Granada. Vamos con Granada, por favor. Mucho de eso. Vamos a hacer, bueno, entrevista. Hoy tienen 5 personas que le van a preguntar. 4, así que vamos. Disparen, muchachos. 4 y este individuo. No, yo voy a mirar cómo, porque me bardean siempre, viste, que hago la misma pregunta y todo eso. Pero siempre también son bandas nuevas, entonces. Usted va usando la misma, no, bueno, digamos, como el mismo algoritmo de preguntas para la gente. Tampoco caigamos de che, ¿y a quién invitamos? ¿Y qué sé yo? ¿Trae Granada? No. Tampoco caigamos no. Eso no fue. No. Me voy inmediatamente de este programa de mierda. Dale, sí. Dos cervezas y vienen, me dijo. No, ni siquiera trajimos cerveza. O sea, ¿tiene cerveza? Las tomamos todas en la primera hora. Son una vergüenza. Bueno, pero por suerte llegó Granada. Muy bien, con más municiones. Con más. Bueno, ya que arrancó así, usted arranca todo. Bueno, yo arranco. ¿A usted qué le gusta preguntar? Bueno, este nuevo disco de final del año pasado, comienzo de este año. Salió el 23 de junio. El 23 del 2017. Ah, pensé que era un poquito más adelante. Bueno, perfecto. ¿Cómo está funcionando el disco? Sé que tienen un sello nuevo, relativamente. Sí, nuevo. El disco salió por Symbols Domination, que es un sello de Bielorrusia, ex Unión Soviética, uh-huh. Y que ya no se habían editado Prisionero, el disco anterior, con otro sello de Moscú, que era Narcolepsia Producciones. Y bueno, este Symbols Domination se jugó y dijo, este lo quiero yo solo. Y estuvo bueno porque lo editaron, lo mandaron para acá. Edición hicimos, europea. Claro. Y lo hicieron allá todo, por suerte. Y eso es como una muy buena palmadita de vamos para adelante. Esos están metidos en la distribución de discos en Europa, ¿no es cierto? Claro. Deben tener subsellos y todo eso, sí. Para laburar en la distribución. En realidad es Satana Records, que tiene Symbols Domination para lo que es group metal o por sí. Ahí lo que es lo que sea. El estilo. Trash, lo que sea. Satana Records es, obviamente, como el nombre lo dice, satánico absoluto. Yo me reía al principio, pero me dijo... Sí, es así. No, nosotros, flaco, no te rías, que esto es serio. No, esto es serio. Claro. Tienes sueños raros. Si en la letra no dice Satán, claro. No te editamos. Claro, si no hay infierno... Y acá cosas... mencionás a Satanás menos de 7 veces, no, no sí, puedes. Claro. Pero bueno, tuvimos la suerte que nos dieron bola, y Icarus hizo el apoyo también, lo que es Código Barra, para que sea internacional y sea vendible de cierta manera. Hizo ese apoyo, estuvo muy bueno. Y Black Tape, que somos nosotros, siempre estamos de alguna manera, que es nuestro sello independiente, también poniendo ahí granito de arena para distribuirlo acá. Lo interesante es que nos dimos cuenta, aprendimos, que hay mucha distribución de lo que es el disco digital allá. Y es lo que se viene, digamos, es lo que se viene hace... Qué miedo, pero sí. Como pasa con todo lo que es moda o forma de trabajar, llega como un coletazo 4 o 5 años después acá a la escena nacional... Porque ya desde hace mucho tiempo atrás los discos se están vendiendo digitalmente. Ahora fíjate, cualquier banda dice, che, nuestro nuevo promo. Ah, qué bueno, pasámelo. No, andá a Bandcamp porque ahí por 1 euro te lo descargás. Es la manera que pero tienen como... las bandas de promocionar sus discos y bueno, y hacer un rescate de moneda. Sí, pero como dice César Fuentes, está bueno también usar el filtro del disco físico. como para ver qué bandas están tratando de editarlo físicamente, o sea, de manera CD. Mientras te decía eso, decía, los romanos no lo usan. No, bueno, o sea, es una locura. Y se acomodaba divina la tónica, dice. Sí. Le mandamos un saludo. Qué mal, ¿eh? Que seguramente maestro no está escuchando. No está escuchando. Debe estar triste hoy, pero no importa, en otro momento. Son malos, todos malos. Para bondad estaba la madre Teresa Calcuta y se murió. Así que volviendo al tema. Y Yoda también. Volviendo a Granada. Abro el librito y acá veo cuatro integrantes en la formación. Cuatro integrantes grabaron. No, pero en realidad, mirá, Granada tiene algo particular que de los comienzos. Cada disco cambiamos de integrantes. Eso siempre fue Manolo y yo fijos y fuimos cambiando y fuimos buscando. O sea que el próximo es él. No, porque Marco ya, fue ya cumplió el hechizo. Único, ah, ya cumplió. El único que cumplió estuvo hechizo, dos discos. Rompió el hechizo. Superó la persona que estuvo dos discos. Y es por el sello satánico. Lo que Y ya dijo Satán varias veces. Tres veces. Se da vuelta el mismo y... Se mira en el espejo con la vela. ¿Cuántos años tenés que pasar en la banda como para decir, dos me discos quedo tranquilo? Ah, dos discos. Ah, es por disco. Es por disco. Dos discos. Y bueno, y ahora decidimos tocar en tres personas, tres seres humanos. Estamos cómodos así. Estábamos contentos con Matías, que es el que está en la fotito. Sí. Le gustan las fotos. Le gustaba tocar el bajo también, pero no sé si le gustaba tanto la roña que es tener una banda. Exacto, porque son dos cosas diferentes. Grabar, sí, lo que hablábamos lindo antes. La foto es linda, todo. Perfecto, todo esto está todo bárbaro, pero después los pingos en la cancha se ven. Hay que darle y no todo el mundo está contento con eso. Hay gente que está hecha, no sé, para... Grabar, tocar y lo de gira es la parte divertida y la parte más fácil, en realidad. Sí, totalmente. El resto del día a día es lo complicado. Sí. No sé, estar cuatro personas en la pieza, olor a patas, no sé. Ahora somos tres, así que está todo bien. Ahora hay tres. Por ejemplo, el año pasado, ¿cómo fue el itinerario de gira de ustedes? ¿Por dónde anduvieron tocando? Arrancamos, me parece que de Uruguay. San Juan y Mendoza empezamos San Juan y Mendoza, después Uruguay. ¿Se cruzan Uruguay? San Juan y Mendoza, no. Para nada, pero hicimos el humor capitalino. Cruzamos el charco, como dice. Ya no nos escuchan en San Juan. Se apagaron. La única PC que había prendido se apagó. Me gusta el nivel de maldad. Hicimos eso y después estuvimos por San Nicolás. Estuvimos también por Córdoba. Córdoba y Río Cuarto. Capital, obviamente, Club B, que nos aloja muy bien, nos sabe alojar muy bien. Acá bajaron la cerveza y aprendieron. Sudamérica, provincia de Buenos Aires y Colombia. 2017. Hicimos también septiembre Colombia. Rito Sudaca es como una gira que inventamos. Lo inventamos nosotros con la banda de Colombia. ¿Con qué banda? Con Tras las Púas. Dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Vos nos llevas para allá, nosotros tenemos para acá. Simple. La típica intercambio de fecha. Exacto. Y las bandas que conozcamos entre medio que cumplan los requisitos mínimos. De portarse bien. Se pueden sumar y demás. Portarse bien es relativo, ¿no? Pero cumplir con lo que es tocar y dejar el ego en el bolsillo un ratito, después subirlo al escenario, después borrarlo de vuelta. Por eso en Sudamérica funciona bien y acá en Argentina no. Ahora viene el grito sudaca, supuestamente, va a gritar. En julio traemos Atrás las Púas. Y bueno, seleccionamos unas bandas, Shock de San Nicolás y Infierno, Hardcore. Shock ya la pasamos. Sí, Carlitos Shock, una masa. Y bueno, eso vamos a hacer. Vamos a mechar un par de bandas también de acá. Estamos viendo cuáles. Devastación anda bien, si quieres. Digo, qué sé yo. Qué lindo. Devastación y Granada. Yo creo que es buena fecha. Lo único que Walter... Vigorito en realidad es... No, Vigorito está en Carabaja. Se fue. No me digas que... Lo está cubriendo él. ¿Me estás diciendo en serio? Sí, por eso lo tiré. ¿Me puedo retirar? Otro que mete el dedo en la llave. Qué jodido. El álbum tiene 10 temas y decime uno para el que nunca escuchó Granada que diga, bueno, este tema cuando lo escuche se va a tener un panorama general de lo que es Granada. Y puede ser Sincronizado, que da título del álbum. El que da el track número 2. Vamos entonces con Granada y Sincronizado. Y ese es un hijo. Ah, perdón. Y la recoge. Ah. Tenemos miedo. Sí. Granada tiene miedo. ¿Cómo Granada tiene miedo? Tiene miedo fuera de aire. Estuvimos con mucho miedo recién. Menos mal que trajo Manu una cerveza. Sí, sí. Suena lindo este trabajo. Asesinamos. ¿Están conformes como quedó? Estamos siempre con ganas de más. ¿Qué le faltó? ¿Qué vuelta de rosca le hubieran dado como para no, que... no. O sea, de los 5 discos que tenemos, uno solo que probamos un productor externo. Con renombre, multigalardonado, como él dice que, uh-huh, que es, y estamos de acuerdo. Estuvo con una experiencia, pero como que faltó el toque mágico. Estuvo la magia, aprendimos mucho, pero como que hubo un cruce de... Pero esto no es nuestra banda, es tu banda, claro, y vos es nuestra banda. Hicimos lo que vos nos dijiste. Claro. Sí, más si hubo una lucha, hubo en mitad y mitad. El disco está dividido en dos partes, que es Apocalyptic Metal. Aprendimos mucho y aprendimos justamente que queríamos seguir como veníamos laburando. Que es él como ingeniero y otras personas en el trabajo y yo haciendo la producción. Ojalá algún día encontremos un productor que encuentre Granada y que diga vamos a fortalecer Granada. ¿Están a la búsqueda o si sí, sí, aparece? Siempre. ¿No? Siempre estamos a la búsqueda. No tenemos la razón, al contrario. Pero el tema es que nos gusta grabar nosotros. Hay que calmarse un poco. No, ese es un misterio que siempre lo converso con él. Convocatoria. Exacto, que son cosas que tenés que tomarlo fríamente. O sea, hay que decir, sí, nivelar un poquito. Te quemás 40 fechas, viste, en 30 días, no existe. Tiene que ser todo más medido. O sea, es también donde hay que ubicarse, donde vivimos, lo que hablábamos recién, la cantidad de fechas que hay. Vienen bandas de afuera, la gente no tiene guita. Son cuestiones que por ahí... Hay muchas variables. Hay que poner en la balanza. Pero el embotellamiento es claro. Sí, sí, de todo, totalmente, de todo totalmente. Voy a poner el dedo en la llaga. Ponga. ¿La gente no tiene guita o está mal acostumbrada? La gente... Ambas. La gente... Ambas en la Fox. ¿Qué gente igual? ¿De qué barrio? ¿De qué zona? Porque fíjate lo que pasa en la zona de Club B, lo que pasa en Va de Nuevo y lo que pasa en City Bar, para darte un ejemplo. Son tres puntos diferentes que... Nunca se combina esa gente. Vamos a agregarle el Pica Rock para que quede. Totalmente. Bueno, sí, para abrir y un la otra más. Que está allá. Épico. O si Épico no, nos vamos para allá, para Doctor Tazo también. José, Zona Sur. Puente también. El otro que está en Zona Sur allá. El del Sadar. No. Eso es Avellaneda. Eso es. No, Wilden. ¿Cuál decide Zona Sur? ¿Dónde vive Guata? ¿Cómo se llama el barrio Guata? Claypole. Por Claypole. Bursaco. Por ahí hay un local donde siempre hay pana cada dos pana fines de semana. No, el pana es acá en Pana Rock es el de Rivadavia. No, pero bueno, ¿qué banda logra cruzar esos puntos? ¿Ese o Bursaco? ¿Qué banda logra cruzar esos puntos, esa gente, esos, no sé, calculemos 30 de cada lugar? Claro. Y sí, tenés 200 personas, 300. ¿Dónde va? ¿Qué banda siguen esas? Claro. ¿Cuáles son las bandas? Qué pregunta. Granada no es. Nosotros no vivimos en hay que preguntarle a Durán Barba eso, que le gusta hacer tremendo cosas. Estadísticas. Le gusta hacer estadísticas. ¿Quién va ver a Granada acá? Pero tenés que... No sé. ¿Qué sé yo? Tenés que investigar. Como somos argentinos hacemos... No sé qué sé yo. Claro, no sabe, no contesta. Y como Durán Barba podemos inventar un video que estaba lleno de... Me da noticias. Pero respondiendo a tu pregunta, estamos contentos con el disco, estamos satisfechos. Pero de repente descubrimos que estamos muy contentos como tres, como trío. Y estamos explorando con los equipos. Estoy muy enojado porque no hay bajo. Yo voy a decir algo que te hace enojar mucho. Le voy a decir... El bajo no existe en el metal. No dije eso. Hay cosas más graves que no tener bajo. Si el bajo va a ser lo mismo que la base, que la guitarra base... Claro. Pongo la línea, la octavo y lo mando para y me ahorro por ahí un problema o me pierdo un amigo. Sí, un problema, decilo con un problema con dolor. Eso, porque encima tiene el ego y no, nosotros no gozamos de la felicidad y de las comodidades de las camionetas ploteadas con todas mini granadas rosas así, explotando con color rosa, porque sangre no. Es comercial el color magenta. No, estamos tratando de divertirnos y pasarla bien. Entonces, es difícil. Tuvimos que hacer el balance y dijimos, vamos los tres. Sí, ser bajista es importante, pero me parece que hoy en día, PM si quieren, pero me parece que el bajo, haciendo la línea, es antiguo. Me parece. Sí, ahora yo no soy antiguo, estoy en blanco y negro, me ven claramente. Se murió, pero sabés que iba a tocar Jaco Pastorio con ellos, ¿viste? Claro. Así que bueno. Como nunca va a suceder, tenemos que defendernos de alguna manera. No, pero alguno de esos. No creemos que lo que estamos haciendo no tenga que ver mucho con... con el bajo. Está bien, ese, o sea, está bueno. Ah, bueno, pero nuestra, nuestra actualidad en este momento es la decisión de no tener bajo, y lo probamos en vivo y la verdad que probamos. Yo siempre dije, hay que matarlos a todos los bajistas. Bueno, Dani puede tocar en tres bandas, tranquilamente, ¿o no? Pobre, pobre Granada, no le hagamos esto. Yo de Granada, no le hagamos esto. Se van a poner la abuela para... Claro, me hagas esto. Ah, te gusta Granada. Si, ¿eh? Se, hijo de si se lava bien las patas, lo van a invitar a tocar. Todo tiene que ver. Viste que dijo que le molestaba la pata. Eso es mucha gente en la, las piezas. Pero ojo, en la Uno Shows en sube, viene un ex bajista, que son varios, y tocan un tema, por ejemplo, invitados, está bueno, eso no. Está bien, buen recurso está, ese. Está buenísimo, pero no llena, o sea, por eso va a llegar el momento, vamos a decir, hay que grabar de esta manera. Igual, estamos explorando eso, lo vamos a hacer una banda. O sea, vos decís que es una exploración, un ver de una manera de laburar, pero ya existen bandas que están tocando, sí, hace mucho tiempo. Acá tocó el año pasado Inquisition de Colombia, que está radicado en Estados Unidos, y son solo dos integrantes, el guitarrista que canta y el baterista, y vos te parás enfrente del escenario y la peluca te hace, por supuesto, para atrás, porque es, bueno, impresionante. Hablando de pelucas, que bueno, que acá a varios le haría falta, no, a mí me ya perdimos la batalla, no joda. El otro día tocamos en Club B con Monte Navío, Melofrenia y Mamut, tres bandas que no conocíamos, sí, de las redes, de ver eso, pero bueno, conocerlas es verlas en vivo. Exacto. Y mirábamos y decíamos, puta madre, vamos en el bajo, la concha de la lora. Pero bueno, dijimos, ¿realmente a nosotros nos aporta o no? No. Esa fue la decisión. Sí, sobre disfrutamos todo. Disfrutamos mucho la banda que tiene el bajo, está buenísimo, pero. Las bandas más extremas por ahí que no prescinden del bajo. Pero lo de ustedes, si ya está encarado de esa manera, va a ser así, punto. Por ahí encontramos un gran bajista, gran persona primero y después gran bajista. Sí, y, claro, sí, fundamental eso, cara, fundamental, ¿no? Fundamental. Sentido, bueno. Y sin hongos. Un caferetu. Y sin hongos. La gráfica, el arte de tapa, contame algo. Lo hizo Mauricio Córdoba, que se hace llamar misteriosamente señor pura vida. Vida. Se enoja si no te decís enoja, señor por ahí. Que lo hizo a mano, la idea era hacerlo, digamos, es un arte, una pintura de él, hecho todo a mano, como se hacían los discos supuestamente antes, como nos gustan, Obituary, Arise y Death y toda esa movida, y que bueno, que no sea algo que se encuentre en internet, que la tapa sea nuestra. Original, original. Y que sea original y que el chabón, bueno, lo disfrutó mucho, escuchó el disco antes que lo saquemos, dibujó esa demencia, es culpa todo de él, y muy bien. Estuvo buenísimo. Bien, vamos con otro tema entonces para ilustrar un poquito más esta charla. Otro tema de Granada, del álbum Sincronizado. ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escuchar el track, tema, canción, rola, como dice de México, 5, Solve et Coagula. ¿Qué? A ver. César me corrigió igual. Solve et Coagula. Ajá. Epa, epa, y. Usted, que es nuestro intelectual. Vamos, que para eso le pagamos. ¿Y qué me decís respecto? Pero yo yugoslavo no hablo. Pero probá. Usted sabe un montón de cosas. No, mienta por ahí. Bueno, no sé. Deme que está deme mal, un que está mal. Tiempo que escucho el tema y después le digo de qué se trata. ¿Por qué el tema se llama así? Y habla de un principio de alquimia que es para crear hay que destruir y todo es una renovación. Y es lo que venimos hablando de que venimos acá. De los integrantes. Principio de anarquía. Y seguir, y exactamente. Entonces, es un principio natural. Hay que destruir para crear y crear para destruir. Muy bien. Vamos a destruir esta charla entonces con Solve et Coagula, tema 5 del álbum de Granada, Sincronizado. Vamos con Granada. We'll be right back. Y si suena Motorhead, ¿qué significa? Suena Bader Store. ¿Y dónde queda? En Gurruchaga 478. Mire que lo practicamos otra vez. Siempre sale como loco. Y estuvimos todo el fin de semana. Otra vez, vamos. Le mandamos queda? Un Gurruchaga 478. ¿Y a dónde está? ¿En qué barrio está? En el barrio, el mejor barrio del mundo, en Villa Crespo. Ahí está. Eso es lo que queríamos decir. Le mandamos un saludo a Marianito que nos hizo entrar ayer a Mercedes. A usted. A usted. Yo estoy también. muy enojado con nuestro. Yo ni me voy a decir ni esa siquiera fecha. Café Metal pudo entrar, muy flojo. Vamos a tener que hablar con el se pusieron la gorra. Flavio club, Posca. Ojo, Flavio Dios. Posca. Vamos a tener que hablar, porque no nos dejan entrar. No le alcanzan los me gusta. Mirá la que me pasa ayer, justo que comentó lo de la birra. Digo, bueno, tengo plata. Tenía 100 pesos, me voy a hacer el rata, le digo, dejame la birra 50 pesos. Está 50 pesos. Listo, quedé como un pelotudo. No, muy bien. Muy bien, Nico, bien. Dos por uno. Te la, muy bien, Nicolás, de te Club recibiste B. De rata, bandera. Bueno, hubiera dicho 25. Bien, no, 4. Y ahora entonces 40. 4, menos. Pero la gente de la barra se perdió una oportunidad gigante de decir, sí, te la dejo a 50, claro. Mano. Sí, dale. Se le puede haber dicho, cosas. ¿Sabes que hoy sí? Bueno, 420, ¿qué más tiene? ¿Página Facebook tiene? Sí. Bader Store 666. Ahí está. Pero, ¿y si no, te no estudió, Bader, no estudió. Bader tiene Store. Uno. Siéntese. Siéntese. Movia. Siéntese. Bueno, vamos a comente algo rápido música. De Mercyful. Con Mercyless. Mercy, les digo. Mercyful Fake, cualquier cosa. Dije, Mercyless. Espectacular. La verdad, listo, vamos al tema, pero muy bueno. ¿A vos qué te pareció, ¿Qué compañerito? ¿Qué más puedes agregar espectacular? ¿Qué más puedes agregar? Espectacular. Listo, ya está. Vamos al tema de Pablo. Eso va a ser no todo. O sea, no deja hablar. No quiere. Ahora, cuando estaba hablando con la colombiana de Bathory, 32 capítulos duró. Ya todo el mundo estaba muerto. Todo, hasta aparte, todo. ¿Cuánto podés hablar de Bathory? Lo que pasa es que al hablar, tú sabes. Fue el cumpleaños el otro día. Tú sabes, tienes esta, la pirimbica. No importa. Ya nos están mandando de, dale, de varios lugares, sabes. Listo. Fue muy lindo, estuvo muy lindo. ¿Los soportes los llegó a ver? No, no. Pero es Bloodfiend. Vamos a ver. Un prensa, pero tenemos un prensa. Ya, estuvimos comiendo, o sea, con el negro. No, espere, no lo dejaron entrar antes. No, eso, mándalo. No nos dejaron entrar antes. Ah, ese, bueno, acá ese, vamos. Ese esto es Café Metal denuncia. ¿Cómo? O sea, me dijeron, ve Mercile, pero no ver los soportes. ¿Ves? Siempre fruto para un descosido. La mafia del metal. Ahí está, claramente. Lo cáncer del metal. Como en era la Madhouse que salió lo del terrorismo, el black metal. Acá tenés uno de la Madhouse, mirá. Los peores 12 números. Yo ayudé, pero al principio. Lo único que saqué una señorita. Juan. Vamos con la música entonces. Bueno, Pablo. Todo este momento. Bueno, Pérez, Gadea. Sí. Bienvenido. Oye, loco, después Pérez, de tanta. Frase de cabecera, loco. Está fatal. Tanto así tiempo. Le decía a tu mujer también. Puta que lo parió, va. Voy a hacer un silencio de radio. Los bajistas ni en la radio andan. No, vamos, espera, mira cómo estoy esperando. Muerte a los bajistas. Cri. ¡Bienvenido, Gadea! Gracias. Dios, hace tanto tiempo que no venía. No nos veíamos. Bueno. Este año nos vamos a ver más seguido. Espero. Aparte quiero hacer ese paso de comedia. Él solo nos va a hacer creer el paso de comedia. Claro. Mire cómo lo ignoro. ¿Qué quería compartir? Más escenarios con usted. Con Granada vamos a arreglar después. ¿Quieres compartir el escenario con Rey Marquín? ¡Paga! Bueno, colabora con unas 322 entradas. Entran 320 en el local, pero bueno, vos traes 322, trae dos suplentes. Siempre, bueno. 320 titulares más dos suplentes. Bueno, ¿qué eligió para Bad? Elegí una banda que, bueno... Nos visitó el año pasado, ¿se acuerda? Bueno, usted lo conoce, a Leonardo Quintero, obviamente. Sí, señor. Me dice, che, tengo una banda que toca él, que maneja la combi que me trae todas las bandas de Brasil. Ah, sí, le Fercho. Digo. Fercho. El chofer. Bueno, tiene una banda de punk rock. ¿Usted no le pueden conseguir un par de fechas? Bueno, le digo, armamos una con nosotros y le conseguimos una para tocar en... Morón, ahí donde va a tocar usted, Detroit. Le conseguimos para tocar ahí, así que los muchachos vinieron, tocaron, tomaron mucho, regalaron remeras, regalaron discos, la pasaron fenómeno, no se llevaron un mango, pero se llevaron muy buenos recuerdos. Ahora sí, la pusieron seguro. Claro, y creo yo calculo que sí. Bueno, la banda se llama Converso, está formada desde el 2014 y son de Porto Alegre. Y vamos a escuchar... Gaullos. Sí, son gaullos. No cantan todos los temas en portugués, cantan algunos en castellano. Y vamos a escuchar justamente uno cantado en castellano que se llama Todo Bien. Bueno. ¿Qué fue esto, Pablito, que escuchamos entonces? Esto fue Converso, banda de Belo Horizonte, de Porto Alegre, perdón. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Marcelo Llanelo, que es el chofer del Bondi, que trae las bandas de Brasil. Y bueno, le mando un saludo. Claro, a todos. Quedaron dos fechas más para el fin de... Bueno, sí, dale. Esperemos que alguna vez podamos ir para allá. Ir a todos a Brasil. Muchas gracias. Entonces. Sí, vamos, claro, obvio. Bueno, el 24 de febrero, las voces del metal, Adrián Barilari, Mario Ian y Javier Barroso, terribles, en Montana Bar. sábado 19 a 4 en Montana Bar. ¿Cómo les acabo de decir? Barilari es el primo de Montaner. ¿Eh? ¿Puedo decir? Sí, ¿puedo decir? El primo con pelo de Montaner. No viene nunca acá a este programa Montaner, ¿no? Montaner. Era compañero municipal. Sí. Escúcheme, ese que tenía una chacrita, una quintita allá en Villa Lañata, algo así se llama. ¿Tiene estatua de Barilari también? Es eso, porque veo que tiene estatua de los músicos que admira. Después vamos a volver, ¿eh? Nos queda el tanto sábado. Creo que es fibra de vidrio, una cosa así. Como la que había en el Italpar, ¿se acuerda? Bueno, algo así. Vamos con otra fecha: Generaciones Metálicas, homenaje a la H, el sábado 24 de febrero en Maná Rock. Tocan Rebelión Perpetua, Carnicero, Inner Force, Craniox y Abracadabra. Esa se llena, seguro. Inner Force, buena banda. Inner Force, sí, el esa año pasado. Fecha, fecha. Ah, ustedes dicen por la fecha, por. Hablando de fechas. Nuestro próximo. ¿Tienen corazón los de presentación que hacen Conjunto Granada, va a ser el 31 de marzo, City Bar, en un festival que se llama Lucifer Stone. ¿Cómo es? ¿Quieren cambiar de sello? ¿Satán qué? Eso lo bancan los rusos, loco. Stone Lucifer se llama. Bueno, primero Stone. Stoner Lucifer. Stone. Son tres fechas. Tres días en City Bar. Primer día más hippie. Segundo día el pesado. Y el domingo una mezcla. Eso es lo que plantearon ahí. Parece que está bueno. Las bandas que van a tocar están buenas todas. La verdad que está buenísimo. Algunos nombres que te acuerdas. No las conozco bien porque son todas hippies. Hippies, Stoner hippie. No. Yo fumo flores, nada más, está bien. Solo flores. Solo flores. Último programa de Café Metá. Toca nunca un paraguayo. Never paraguardés. Flores. No. Toca la fecha. Flores tocaban, no. ¿Dónde era? City Bar. No, quería saber. La fecha hippie toca Pedro y Pablo. Toca Sui Generis. ¿Sabe que yo fui a ver Pedro y Pablo? Chao, bueno. Porque se equivocó. Apaga la luz. No. Porque estábamos en la época de los militares y cantábamos la marcha de la bronca. Llegó la anécdota del abuelo. Ya me acuerdo. Bueno, seguimos con la fecha. Tenemos 31 de marzo, después tenemos en abril 6 y 7 o 6 u 8, no me acuerdo. 6. El Satana Records. Con lo de los colombianos que van a venir en julio. Vamos a ir a Córdoba. Igual lo vamos a mencionar. Con Eterna Agonía, que es una banda de hardcore, que la verdad buena onda. Al Refugio Guernica, 7 de abril. Y 6 en Río Cuarto con Moreno, una banda de rock. Después tenemos 14 de abril con Causa Mortal, Pecho y Fierro de Uruguay. Y en Mortales en Ballester, la Biblioteca Popular. ¿A dónde? Biblioteca Popular Hostil de Ballester, es buenísima. Es como estar. Una biblioteca hostil. Cerca de mi casa. Es para Ale. Muy bueno, la última que entró fue. Ese lugar tiene todo. Como que conservó los códigos de hace mucho tiempo y tiene muy buena onda. Está heavy ahora. No, está muy. ¿Los códigos de ahora? No, bueno, pero hay. Una vez leí un libro. Está muy mucho respeto por. Con la gente que va en Ballester, donde se puede tocar con la puerta abierta todavía. Sí, ¿en serio? Sí. Wow. Muy buena onda. Vamos a ir entonces. Buena onda. Causa Mortal. Y después tenemos un plan ahí, una posible gira de Patagonia en abril, que vamos a ver si sale. Mandamos un Emilio, un mail y les contamos. Van a ser informados. Serán informados. Bien, o sea, y después en cuanto a, por ejemplo, el disco está compuesto, grabado, editado, en la calle girando, listo. ¿Se olvidaron y ya vamos a las composiciones nuevas? No, primero hay que darle cariño a este disco. Aprendimos de todo lo que vivimos eso, que hay que darle un poco más a este disco. Nosotros cuando salimos a tocar, cualquier fecha que hacemos, tenemos la actitud realista de que no nos conoce nadie. Y decimos, bueno, que ganarse el público. Haya gente que agite, que haya venido a vernos, espectacular. Pero siempre hay gente que no nos conoce, obviamente. Claro. Hay que ganárselo eso y tenemos que tocar bien. Por eso hacemos una lista de más o menos 2 temas de cada disco. Balancear un poco. Sí, de este hacemos 5 en realidad, el último. Como para así, bueno, ver la novedad. Pero tratamos de llevar Granada. ¿Y en su show pueden comprar el disco de la gente? Sí, sí. ¿Y qué tienen aparte de remeras, parches, ese tipo de cosas también? Tenemos una vasta colección de remeras. Ah, muy bien. Gorras, bermudas, unos buzos. Calzones. Sí. Usted sabe que Granada es la única banda de la cual yo tengo dos remeras. No, sos una, true, dos, por la calidad, no, no por la true banda. Vos sos true, amigo. Vamos con uno más de entonces de sincronizado. ¿Con qué nos deleitamos, muchachos? Y vamos a poner el tema número 10, Más allá de la muerte, que es instrumental, están invitados los señores. Muy bien. Muchos señores, muchos señores invitados, muchos, ¿sí?, guitarristas invitados, como se ve. Lucas Castor Simsich de Orcas. Sí. Santiago de Leticia Soma. ¿Cómo era su apellido? No recuerdo su apellido. Muy bien. Edu Tobio de Drenaje y Fósil. Leo de Retrovértigo. Leo de Retrovértigo. Y Gabriel Brickman. Listo, anuncialo y sale entonces. Viene Más allá de la muerte de Granada. We'll be right back. Bien, entonces esto ¿cómo es? Fue... ¿El Mago Argolla dijo? El track número 10, ¿no es cierto? Más allá de la muerte. ¿Por qué el título? Porque era ir más allá. O sea, hicimos nosotros la base, hicimos todo. Vamos a llamar a los monstruos, que son los invitados, a los chicos, y que vengan a comer un asado sin saber qué iban a grabar. Se mamaron y grabaron. Está bien. Pero ir más allá de la muerte. Hablando de mamados, de espíritus y de monstruos, vamos a usar dos minutitos para pasar el avance del nuevo disco de Scotus. Tony Scotto está grabando ya desde el año pasado su nuevo álbum en estudio y nos pasó un avance de no sé si está mezclado, si ya está masterizado, no tengo idea. Un poco de esto. Sí, pero bueno, acá lo, tiene, es una la versión, otra vez fue 25 segundos, es una, redobló la apuesta, una versión, y algo. Una versión de un tema de Hermética tocado por la banda Scotus y en la voz tenemos nada más ni nada menos que a Ricardo Horacio Iorio. Bueno, así que ahora el amigo Tony lo va a presentar y escuchamos una parte, un minuto y medio más o menos, porque es un avance nada más. Vamos con la presentación entonces. La guitarra está de Elio Ferrovía, en el bajo Ricky y bueno, canta Ricardo. Los coros... Llamé a todos los que estaban ahí en el estudio, a los operadores, a los fleteros, al chofer de Ricardo, a los amigos, todos gritábamos los coros. Gracias, loco, saludos a todos. Bien, esto fue solamente la puntita, como a vos te gusta, amigo Dani, amigo Alejandro, de lo que somos va a ser gay friendly, la nueva como debe producción ser. De Scotus. ¿Que usted tiene rondo? ¿Algún problema con su sexualidad? Sí, acá está todo bien. Muy seguro. Muy ¿cómo seguro. Te gusta que te... No me afloje, amigo Tony. Muy bien, seguimos charlando con la gente de Granada. Realmente fue un gustazo, muchachos, tenerlos acá charlando, compartiendo un momento, un instante de la vida. La verdad, el disco suena muy bien. Eso fue como que no podemos morir en cualquier momento. Sí, pero no, esta noche, no. Ah, no. Unos... Vos que sos tan toc. ¿No viste la película Destino Final? Y todas. Espero que son los rusos estén igual conformes con el álbum. Estamos muy contentos con la... ¿Ustedes y los rusos tienen alguna repercusión? Si se pusieron para que llegue hasta acá. Igual nuestro enemigo en común con los rusos fue AFIP, para poder entrar los discos. Y fue una locura. Es del plan la de todos. Que te hacen pasar mal todo. Ahí te das cuenta y te mira ese el gordo que tiene ese level cosa y te dice nos mostraba la cajita todo con claro. Runas, ¿viste? ¿Ves esto? Sí. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto lo vamos a destruir un rato porque nadie lo va a hacer. Mentira. Es una banda. Eso es un depósito. Me fijé en Facebook y acá si ustedes son una banda y lo van a vender. No lo vamos a vender. Hansel y Gretel, no. Ahora, sí, lo vas a vender, loco, dale dame algo, o sea, dame 10 discos. Disco, generalmente un disco se ve. ¿Cuántas veces dicen Satán en su disco? ¿Cómo decían? Cero. Decime qué hago. Por eso tuvimos problemas. Decime qué hago. No importa. Vos dejalo. Esto va a quedar acá, no lo vas a poder sacar. Loco, esto con o sea, Kirchner pedía no pasaba, una pequeña no coima, que usted no entendía, lo tenía en el sobre. El señor Coimón, acá tengo... Sí. Con Cristina no pasaba porque yo iba a poner la moneda y se llama señor Billetín. Acá tiene algo en este papel que le doy. No me dio la oportunidad. Ahora viendo el packaging del disco, acá viene una solapa que viene agregada por fuera y después viene el envoltorio. ¿Tiene idea lo que dice acá? Porque, ojo, Sí, porque está... Son como los tatuajes en chino. Y en inglés... ¿Corroborate que lo que dice acá es lo que dice acá? No. Puede ser... Morirán todos. Sí, exacto. 6, 6, 6. Están todos condenados. Acá está el mensaje subliminal. Están todos condenados. Están todos condenados. Están condenados a vivir en Argentina. Ah, bueno. Dice que la está. De la FIP de Rusia. Ahí decían las instrucciones, hablás con Jorgito. En ese medio. Ah, no sabe ruso. La contraseña estaba acá, usted no sabía. Igual está confirmado, mi vieja de verdad es hija de rusos, su familia por ese lado, seriedad. Le dije, por favor, de esto, decime si esto me están pelotudeando o qué, pero me ayudó a escribir también mi vieja. Así. Muy bien, muy bien. Muy bien, tenemos que irnos con un tema que sea un mazazo en la mandíbula. Y podría ser Provocación, tema 4. Listo. Que habla sobre los saludos gatos. Saludos final, amigos. ¿Sobre qué, perdón? ¿Qué has... Los gatos, la sociedad. Ajá. La situación. Un gato en específicamente. Okay. Un gato. Un gato específicamente. Una colección de gatos. Acabó lo que quedaba. Una mamushka de gatos así. Chao Ale, chao Dani. Gracias, Granada, por venir. Manden saludos a todos. Ale. Chicos, hasta luego. Ahí está. Muy bien. Ustedes manden saludos a todos. Gracias por pasar. Muchísimas gracias. No, un gustazo, es un gustazo. Ahora te decimos cuánto es. Pasá con el de la FIP. 20 entradas. De 20 a 22. Café Mental.